sabor. Los originales, mami. Pierdo la razón, cuando nos miramos yo muero por vos. Siempre que te siento pienso y sueño con tener todo tu amor. A cada minuto quiero tu calor, a cada segundo más y más amor. Yo te quiero siempre y en cada momento quiero estar con vos. Que ya no me querías, por creer que yo era todo en tu vida. Ahora me veo solo en esta pieza fría, esperando aquel amor que prometiste un día. Veo, pierdo la razón. Cuando nos miramos yo muero por vos. Siempre que te siento pienso y sueño con tener todo tu amor. A cada minuto quiero tu calor, a cada segundo más y más amor. Yo te quiero siempre y en cada momento quiero estar con vos. Saber que ya no me querías, por creer que yo era todo en tu vida. Ahora me veo solo en esta pieza fría, esperando aquel amor que prometiste un día.